La clase de tercero C va a interpretar su primera orquesta compuesta por el piano del maestro, 18 carrillones y 6 flautas. La canción se titula Tocamos, Sí, La y Sol.